Tema 32. Origen y naturaleza de la sociedad. Punto 1. Definición de la sociedad. Desde el punto de vista de las personas que lo integran, una sociedad es un gran número de seres humanos que actúan conjuntamente para satisfacer unas necesidades sociales y que comparten una cultura común. En esta definición se distingue la sociedad del grupo, ya que éste comprende solo un sector de la sociedad. El grupo está constituido por personas y la sociedad está constituida por grupos. El estudio de una determinada sociedad se centra, pues, en los grupos más bien que en las personas. Punto 2. La distinción entre sociedad y comunidad. Para Marx, la relación comunitaria es aquella que se establece entre personas libres, mientras que la relación social es la que existe entre las personas del trabajador y la persona capitalista, que aliena el fruto de su trabajo primero. Por su parte, Max Scheler, aceptando básicamente esta distinción, sostenía que las sociedades venían a ser como la decadencia de las comunidades. Lo social surge, según él, como resultado de la complejidad de la comunidad, ya que ésta, por definición, no puede ser muy numerosa, pues en la masificación las relaciones interpersonales no pueden darse con la cercanía y cotidianidad que ella indefectiblemente necesita. 4. El origen de la sociedad. Teorías naturalistas. ¿Qué? 4.1. Platón. El origen natural de la sociedad. Considera la sociedad como un resultado que brota necesariamente de la misma condición de la naturaleza humana. En efecto, según Platón, narra en el diálogo Protágoras, el hombre no se basta a sí mismo, sino que para vivir como hombre y conseguir su perfección material y espiritual necesita la ayuda y la cooperación de sus semejantes. Por esto el hombre es un animal esencialmente social. 4.2. Origen y sentido de la sociedad según Aristóteles. El hombre no es un individuo aislado, sino que es individuo de una especie multiplicada en muchos seres particulares, distintos, pero semejantes, los cuales se asocian en agrupaciones diversas, y entre las realidades humanas encontramos la comunidad política. O sea, la sociedad, que es también un ser, una entidad, y en cuanto ser, le corresponde un bien propio, que consiste en el perfecto desarrollo de su naturaleza. El fin de la política es el bien del hombre. Para él, la sociedad no es algo artificial, sino natural. Aristóteles dice que el hombre es, por naturaleza, un animal político. Las agrupaciones sociales, según Aristóteles, son 1. La familia, que es la unidad básica, oikos. 2. La aldea, come, o agrupación de familias. 3. La ciudad, polis, o unión de varias aldeas. 4.3. Hugo Grocio, naturalismo y sociabilidad natural. 1538-1645. Grocio, en su obra de Iure Belli Aepasis, 1625, afirma que el crecimiento de la sociedad es la razón y la naturaleza. El derecho natural regula la sociedad humana y consiste en un dictamen de la razón recta, el cual, según éste, en conformidad o disconformidad con respecto a la naturaleza racional, comporta necesariamente una aprobación o una reprobación moral, y, por consiguiente, es ordenado o prohibido por Dios, autor de la naturaleza. El derecho natural es tan sólido que ni siquiera Dios puede cambiarlo. El derecho civil es promulgado por la voluntad de los hombres, y así puede cambiar, no así el derecho natural. El hombre es sociable por su propia naturaleza y no solamente y no solo por egoísmo o interés. 4.4. Spinoza. El derecho natural y la sociedad. Spinoza no puede ser incluido entre los naturalistas, sin más, pero tampoco es un estricto contractualista. El fin de la sociedad o el Estado no es distinto al del individuo. Mantener el derecho. 2. Mantener el derecho que todos los hombres tienen a su existencia, a preservar en su propio ser, a ser verdaderamente libres. El hombre no puede defenderse por sí solo y su derecho natural, sobre todo, se hace nulo y ficticio por la hostilidad de los demás. Si, además, se considera que los hombres no pueden ni siquiera proveer su propia necesidad sin ayuda mutua, se ve enseguida que el derecho que el de naturaleza del género humano supone que los hombres tengan derechos comunes y que traten de vivir según un acuerdo común. El nacimiento de un derecho común debido a la instrucción de un gobierno, de una muchedumbre organizada, hace nacer los valores morales, que fuera de él no tienen sentido. La coincidencia entre la racionalidad y las normas de derecho común es parcial y accidental, según Spinoza. El derecho del gobierno no es otra cosa para Spinoza que el mismo derecho natural, determinado, empero, no por el poder del individuo particular, sino por el poder de la multitud guiada por una mente única. Tanto en el estado de naturaleza como en la sociedad, el hombre obra según las leyes de su naturaleza y mira su propia utilidad, de modo que en ambas condiciones es movido a obrar o a no obrar solo por esperanza y miedo. La diferencia fundamental entre el estado de naturaleza y el estado civil consiste en que este último todos temen las mismas cosas. Las ventajas del estado civil son, con todo, tales que la razón aconseja a cada uno someterse a sus leyes, y aun aquello que estas leyes pueden tener de contrario a la razón es compensado por estas ventajas. Spinoza no piensa que Hobbes no piensa como Hobbes que el derecho del Estado sea absoluto ni ilimitado. Como cualquier otra cosa natural, el Estado no puede existir y conservarse si no se conforma a las leyes de su propia naturaleza. El Estado está sometido a las mismas leyes que el hombre en el Estado natural, en el sentido de que está obligado a no destruirse a sí mismo. Por tanto, para el Estado como para el individuo particular, la mejor regla será la de fundarse en los preceptos de la razón, que son los únicos que garantizan su conservación. Y puesto que el fin del Estado es la paz y la seguridad de la vida del Estado está garantizado, en cierto modo, por la misma naturaleza del hombre. Como todos tienen miedo al aislamiento, ya que ninguno tiene fuerzas suficientes para defenderse y procurarse las cosas necesarias para la vida, se sigue de aquí que todos los hombres desean naturalmente el estado social. 4.5. El naturalismo social de Pufendorf, 1632-1690. Sigue en su doctrina jurídica a Hobbes y a Gratius. De forma ecléctica, el derecho lo define como la regla de las acciones y de las relaciones entre todos los hombres. El hombre tiene a conservarse y a procurar su bienestar. Su razón le impulsa a establecer relaciones sociales con sus semejantes, para ayudarse mutuamente. En el estado natural se dan relaciones generales entre los hombres anteriores a todo pacto y convención particular, fundados sólo en el hecho de la semejanza de la naturaleza. Contra Hobbes afirma que el estado natural, antes de todos los pactos y convenciones, no era la guerra, sino la paz, basadas en una suerte de norma áurea. Pero Pufendorf reconoce que ese estado natural es más bien una ficción que una realidad, y que en él reinaba una paz muy débil y precaria, ya que el egoísmo de los hombres puede impulsarlos a la panpolemia. Pufendorf, como Gratius, mantienen todavía un concepto de derecho natural inspirado en Santo Tomás y basado, en último término, en la ley divina, partiendo del hecho de que Dios ha creado la naturaleza humana. Punto 5. Origen y naturaleza de la sociedad. Teorías contractualistas. 5.1. El contractualismo. Es la doctrina que defiende que el estado político y las normas éticas no son naturales, sino que surgen en virtud de un pacto entre personas libres. El origen de esta doctrina se encuentra ya en algunos sofistas, como Licofrón, para quien la ley es una convención social, y Protágoras, para quien no existe una ley natural y un naturalismo. La idea del contrato social aparece explícito ya en Epicuro, pero fue al final del medievo, con Marsilio de Padua, cuando aparecen sus mejores formulaciones. Hobbes sostenía que existe un estado natural, donde cada cual se guía por sus propias pasiones, pero si es así llegaríamos a la lucha de todos contra todos. Spinoza tenía por su parte el poder de un estado absoluto, y hacía hincapié en sus límites. También Kant afirmaba algo similar, por lo que insistió en que la libertad que una persona delega como individuo la asume inmediatamente como miembro de una sociedad. Muchos de los teóricos del contractualismo sostienen que la primacía del derecho recae en el hombre y sus derechos naturales, derechos que son delegados o transferidos relativamente al Estado. En la actualidad, el neocontractualismo es defendido desde diversas corrientes y algunas de sus sustentadores son Apple, Habermas, Buchemann, Rawls, etc. 5.2. La convención como origen de la sociedad, los sofistas. La mayoría de los sofistas oponen nomos a physis, con lo que, a la vez que se oponían a la tesis del fundamento natural de las leyes y las costumbres, y a su pretendido origen en una ley eterna u orden universal de que las leyes humanas serían meros desarrollos. También rechazan las concepciones míticas y religiosas que hacían derivar el poder y las leyes de los dioses. Declararon que la única ley natural en el comportamiento humano es la ansia del placer y la ley del más fuerte, que queda negado por las leyes convencionales. 5.3. Hobbes y la panpolemia del hombre. Hobbes, 1588-1779. Constituye el primer y más coherente formador del contractualismo clásico, doctrina típica de la modernidad. A caballo entre racionalismo y empirismo. Para Hobbes, solo conocemos lo que construimos mentalmente. Por ello, se propone un experimento mental para averiguar cómo serían los hombres sin reglas sociales ni Estado. Así describe un hipotético Estado natural en que todos los hombres disponen de total libertad y de igual derecho. El egoísmo ilimitado de todos crea una guerra de todos contra todos y una anarquía, en la que peligra el más preciado valor, la vida. Pero por miedo a perecer, Su racionalidad le descubre la necesidad de establecer un pacto de obediencia incondicionado a una instancia de poder absoluto e inamovible, representado en la figura de Leviatán. Por el pacto se crea a la vez la sociedad y el Estado. 5.4. Locke. La sociedad fundada en la razón. Según Locke, 1732-1704, la sociedad y el Estado nacen del derecho de naturaleza que coincide con la razón, la cual afirma que, siendo todos los hombres iguales, nadie debe provocar en los demás daño a la vida, la salud, la libertad y las posesiones. Estos son derechos naturales. El fundamento de la sociedad no es el instinto salvaje, como dice Hobbes, sino la razón. Los límites del poder del Estado están establecidos por aquellos derechos de los ciudadanos, pena cuya defensa se instituyó la sociedad estatal. De este modo, Locke confirma más perdurabilidad que Hobbes al derecho natural, al igual que Hobbes estableció unos derechos naturales en el estado natural, pero por estos, la vida, la libertad y la hacienda no impedían una sociedad pacífica y una anarquía ordenada. Con todo, la situación se volvió insegura al querer tomarse cada uno la justicia por su mano. De ahí la necesidad de convenir un árbitro o gobierno por consentimiento como negocio fiduciario. Entonces surge la sociedad civil, como perfeccionamiento del estado natural. Se ha de observar la publicación de leyes, una división de poderes, el respeto de los derechos individuales y, sobre todo, la propiedad, el valor principal del derecho natural. El papel tan absorbente de la propiedad hace que el Estado se reduzca a una agencia de seguridad de la propiedad. Tenemos, pues, a un fundador del llamado liberalismo político, marcando posiciones del liberalismo económico. 4.5. Rousseau y el contrato social. Rousseau, 1712-1778. El objetivo del contrato que propone el ginebrano es romper las cadenas que limitan al hombre y devolverle su libertad. Este contrato no es un retorno a la naturaleza primigenia, pero exige la edificación de un modelo social que no se funde en los instintos y en las pasiones, pero tampoco solo en la razón. Su propuesta tiene un carácter normativo. 2. Es necesario decir lo que la sociedad y el Estado deben ser para que el poder que ejerce sea legítimo, es decir, conforme al derecho. Para él, la voluntad general es la ley que jamás debe apuntar a lo particular, sino a lo general. Al obedecer la ley, el ciudadano es libre, pues ha sido prescrita por la libertad misma. La voluntad general no es el fruto de un pacto de sumisión a una tercera persona. La voluntad general que constituye la sociedad es siempre fruto de un pacto unionis, que tiene lugar entre iguales y que siempre permanecen siendo iguales, porque se trata de una entrega total de cada individuo a la sociedad, con lo que ésta se convierte en una especie de yo colectivo. Todos los esfuerzos que impone el nuevo pacto social están dirigidos a eliminar los gérmenes de la oposición entre intereses privados y públicos, integrando los primeros en los segundos. Gracias a la completa identificación del individuo en la sociedad, se evita que los intereses particulares rompan la armonía social. Antes del contrato social, en el estado de naturaleza, el hombre presentado como buen salvaje, individualista, es prerracional. Los individuos pueden acordar un contrato total de enajenación de cada asociado, con todos sus derechos o toda la comunidad. 5.6. Los utilitaristas Hume y Hegel. Hume considera que el contrato original es inverosímil y no mantiene un deber de obediencia, mientras que la utilidad es el único fundamento de obligación moral. El utilitarismo alcanza el simple contrato por el contrato, flexible totalmente al juego fluctuante de los intereses inmediatos, sin condiciones naturales o de acuerdos generales procedentes de un naturalismo. 5.7. Neocontractualismo y teoría de la justicia. John Rawls propone que las desigualdades benefician a todos, de suerte que los bienes primarios sean suficientes para el grupo menos favorecido. Su obra fundamental, Teoría de la Justicia, 1971, le ha convertido en un clásico de la filosofía política y del derecho del siglo XX, el sentido que, en esta obra, intenta dar a la justicia lo funda en la teoría clásica del contrato social, de Locke y de Rousseau, a que considera fundamento moral de una sociedad, y se inspira también en la deontología de Kant. De este modo, evita las consideraciones metafísicas. Los principios de la justicia y, por supuesto, de la filosofía moral serán consecuencia de la elección racional. La idea de este contrato moral remite a una posición original, o situación original hipotética, en que los individuos deben establecer las condiciones en que están dispuestos a vivir en sociedad, esto es, las normas de justicia que están dispuestos a adoptar. En la posición original, los individuos están movidos por el interés racional, de sí mismos, pero no conocen los detalles de sus dones naturales y de su estado social. Se prescinde incluso de criterios morales, y todo individuo ha de elegir solo por motivos egoístas. En estas condiciones no queda más remedio que adoptar la estrategia propia de la teoría de juegos. 2. Dada la incertidumbre, asegurarse de salir a la situación posible menos mala. En esta situación y por estrategia, los individuos escogen dos principios: el principio de igualdad y el principio de diferencia. Para John Rawls, estos son los principios de justicia. 2. Primer principio. Cada persona ha de tener un derecho igual al más amplio sistema total de libertades básicas, compatible con un sistema similar de libertad para todos. Segundo principio. Las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera que sean para 2. A. Mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con el principio de ahorro justo. Y B. Unido a que los cargos y las funciones sean asequibles a todos, bajo condiciones de justa igualdad de oportunidades. Concepción general. Todos los bienes sociales primarios, libertad, igualdad de oportunidad, renta, riqueza y las bases del respeto mutuo han de ser distribuidos de modo igual, a menos que una distribución desigual de uno o de todos estos bienes redunde en beneficio de los menos aventajados. Quizás la contribución principal de Rawls a la tradición liberal es el paso del énfasis en hacer lo que uno quiera sin interferencia de los demás, a poner el acento en el respeto de sí mismo como el bien primario más importante para personas libres e igualmente morales. 5.10. Rasgos básicos del contractualismo. 1. El individualismo metodológico, pero también axiológico, está ligado al egoísmo y paradójicamente conduce al colectivismo. 2. El voluntarismo sirve de soporte a la moral subjetiva. 5.11. Comparación entre el naturalismo y el contractualismo social. Para el contractualismo, los fundamentos de la polis y de la vida social no son naturales, sino convencionales, surgidos de un contrato social. En cambio, el iusnaturalismo, por ejemplo, el de Aristóteles, sostiene que la sociedad brota de la naturaleza humana, y no como una cosa violenta o obligada, sino natural. Punto 7. Características fundamentales de la sociedad. 1. Las personas de una sociedad constituyen una unidad demográfica. 2. La sociedad existe en el interior de una zona geográfica común. 3. La sociedad está constituida por grandes grupos que se diferencian entre sí por su función social. 4. Está compuesta por grupos de personas que tienen una cultura semejante. 5. Generalmente hablan una misma lengua. 6. Consenso general sobre algunos valores supremos. 7. La sociedad debe poderse reconocer como una unidad. 8. La sociedad debe poderse reconocer como una unidad separada y diferenciada de las demás. Punto 7. Funciones de la sociedad. 7.1. Generales. A. Reúne a las personas en el tiempo y el espacio, haciendo posibles las relaciones. B. Proporciona a las personas medios sistemáticos y adecuados de comunicación entre ellos. C. Ahorra tiempo y energía a los individuos. D. Proporciona un sistema de estatus, roles y clases. 7.2. Básicos. A. Forma ordenada y eficiente de renovar a sus propios miembros. Las instituciones primarias, noviazgo, matrimonio, familia, constituyen el sistema normal por el que los nuevos seres humanos vienen a ser miembros de la sociedad. B. Se encarga del proceso de socialización, educación formal e informal. C. Produce y distribuye los bienes y servicios materiales y físicos necesarios de forma primaria para la vida del hombre. D. Satisface la necesidad fundamental de orden y seguridad. E. Proporciona un sistema de creencias y valores. F. Existen diversos grupos destinados al ocio, diversión y descanso. Punto 8. Reflexión filosófica sistemática sobre la sociedad. 8.1. La sociedad como sentido. La sociedad, bien se piense como vinculación mutua de todos los hombres, bien como una amplia unidad social, solo adquiere sentido referida a fenómenos concretos en la historia. Es relación recíproca según conceptos como Fichte y logra su función como medio, lugar y procedimiento para la articulación y realización de momentos de sentido. La significación de la sociedad para los hombres que viven en esta ha de distinguirse estrictamente de la significación que ella reviste para los observadores científicos desinteresados. La ciencia, que pretende ser solamente científica a priori absurda en el campo de la sociedad, sino recurre a momentos de sentido. 8.2. La sociedad en el proceso de la propia interpretación del hombre. Si preguntamos por la función de la sociedad en el proceso de la propia inteligencia del hombre, su posibilidad no puede rechazarse bajo el aspecto del solipsismo. El punto de partida para la experiencia de la sociedad no es el sujeto que lleva a cabo el planteamiento teórico cognoscitivo del problema, sino la importancia del mundo concreto de vida social para los actores que se hallan comprometidos en él y son determinados por él. 8.3. Los límites de la teoría de la sociedad. Aunque el pensamiento está condicionado socialmente, es obvio buscar en una sociología del saber. ¿En qué medida el hombre condicionado socialmente es sujeto de la experiencia y del conocimiento o su objeto? 8.4. Experiencia de la sociedad, responsabilidad y comprensión. Sociedad es un momento de sentido en el sentido al cual es captado primeramente por el hombre cuando éste no se sumerge en el compromiso concreto que le viene impuesto por la vinculación social cotidiana. Por ello, la sociología es ciencia de oposición. Sin ella, la conciencia crítica hace transparente reflexivamente los datos sociales, los cuestiona como datos y plantea el problema de su legitimación. Los sucesos de la naturaleza y un dato natural no pueden sino aceptarse o cambiarse. Pero la adopción y la expectativa de roles como actitudes humanas han de cuestionarse de cara a su origen histórico y su legitimidad. La sociedad es un proceso que no puede observarse desde fuera. Su esencia auténtica se descubre más bien cuando en la adopción hipotética de roles internos comprenden desde dentro el topos del otro y reproducen el acto social de donación de sentido. Repito, la sociedad es un proceso que no puede observarse desde fuera. Su esencia auténtica se descubre más bien cuando en la adopción hipotética de roles intentamos comprender desde dentro el topos del otro y reproducir el acto social de donación de sentido. 8.5. La determinación social. La interpretación de la sociedad como determinación social no es posible sin contradicción. Sin contradicción. Plantea el problema de limitar el individuo empírico frente a la expectativa social de roles. El hombre aparece en el acontecer social determinado y determinante no como sujeto de roles detrás de los roles, sino ya en un determinado rol. La persona no puede fijarse como una entidad fija, la cual capte desde fuera el proceso o lo ponga en marcha. Y la sociedad tampoco puede desgajarse sustancialmente como un estrato del proceso. Por ello, la sociedad y el individuo, en todo caso, pueden considerarse como unidades relativamente estables en el conjunto social. The persons. Si el punto social de donación de sentido es una eficiencia trascendental, en consecuencia, la sociedad no puede reducirse ni a la naturaleza psíquico-física, ni a la segunda naturaleza histórico-social del hombre. Bajo esta perspectiva, la sociedad abre al hombre el sentido social autónomo, el cual se acredita independientemente de los determinantes que han conducido a su descubrimiento. Las leyes que determinan la sociedad tienen a priori un carácter dialéctico. Se hallan en un punto de cruce entre la naturaleza y el espíritu. Quien sigue un uso no sabe nada de él. Si lo conoce como uso, se convierte para él en costumbre o en hecho no vinculante que no le afecte, que no le afecta. Quien sigue un uso porque le reconoce una pretensión de validez, lo pone como pretensión de validez. Quien sigue una pretensión de validez social que resiste la prueba de su ética crítica, ya no vive desde la norma social, sino desde la propia conciencia.